Thank you. noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo. Estáis sintonizando el 101.8 de la FM, si tenéis aparato de radio y si estáis con los internetes, sois muy modernos, pues a través de nuestra página web radiotopo.org, ahí tenemos servicio de streaming y nos podéis escuchar. Y además estamos aquí prácticamente de celebración, porque nos hemos animado por fin a colgar ya podcast. Aquí siempre estamos todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente, para finalizar la semana poniendo un poquito de música jazz. Y bueno, hemos estado una buena temporada sin colgar podcast, estamos así un poco depres, ¿no? Somos así de la vieja escuela, nos gusta esto de la radio y que la gente nos sintonice. Y esto de los podcasts pues nos gusta más bien poco y bueno, hemos estado un tanto recelosos. Pero bueno, lo vamos a retomar para daros facilidades, para que nos podáis escuchar. También hemos retomado, porque estábamos también, pues eso, muy despistados. Y bueno, se nos olvidaba que también, aparte de escucharnos en vivo y en directo los domingos, pues también tenemos repeticiones. Tenemos una parrilla hermosa con muchos programas. Y bueno, pues también tenemos programas de fuera, vamos repitiendo alguno de los nuestros. Y este programa también se repite los martes, que lo sepáis, a partir de las 11 también de la noche, 11 y media, después de nuestros compañeros de los Tres Cuervos. Y bueno, pues ahora lo estamos también retomando para que, bueno, pues podáis disfrutar del programa que estamos haciendo, pues un par de días después. Pues si os lo habéis perdido y os gusta esto del aparato de radio del streaming. Pero no os preocupéis, que también nos vamos a dedicar a esto de ir colgando ya podcast definitivamente. Se nos ha pasado la neura y desde luego, pues hombre, hay que tener en cuenta que mucha gente pues no nos puede escuchar y que está muy bien, pues eso, esto de los podcasts, hay que aprovecharse, ¿no?, de las nuevas tecnologías y estas cosas. Así que no os preocupéis, que vamos a ir colgando podcasts. Tenemos, bueno, todos los programas que hemos ido realizando los tengo por ahí grabados. O sea que si veo que hay alguno chulo que se puede recuperar, no os preocupéis, lo colgaremos ahí en nuestra página web. Recordad, radiotopo.org. Y vamos a comenzar así la nueva temporada. Acabaron las vacaciones, acabó el verano. Y aunque oficialmente la temporada por estos lares pues no comienza hasta después de los pilares, que están al caer, bueno, pues nosotros ya estamos a pleno rendimiento y vamos a intentar hacer las cosas bien para que podáis disfrutar de la música jazz en esta emisora de Radio Libre. Este programa es el Jazz Bass. Y os decía que también íbamos a contar con invitados, para que esto no sea un rollo, ¿no? Aquí siempre el mismo fulano hablando y contando historietas y contando, pues eso, milongas de esta música viejuna que tanto nos gusta. Y ya os voy a adelantar que la próxima semana vamos a contar con un gran invitado. Es el grandísimo Chus Fernández, que para la gente que sea de Zaragoza, seguro que si sois así un poquito aficionados a esto de la música ya, seguro que lo vais a conocer y que va a estar aquí con nosotros. Es un gran músico, toca bajo y aparte que, vamos, es un gran difusor, ¿no? Vamos, un gran aficionado a esto de la música jazz. Ha hecho mucho por este tipo de música en nuestra ciudad, organizando festivales y que, bueno, que tiene una trayectoria tremenda y seguro que nos contará cosas muy interesantes. Y además, pues eso, que el tío pues está ahí también con sus proyectos, nos contará muchas cosas de lo que va haciendo ahora y también nos recordará un poco la historia, ¿no?, de nuestra ciudad, para aquí un poco documentarnos y eso, estar un rato pues en compañía de un colega, de un gran aficionado a esto de la música jazz. Así que vamos a hacer un programa esta noche así un tanto especial, dedicado a un gran músico de jazz, que ayer hablando con Chus, pues así de varias cosas, de lo que estamos así últimamente escuchando, pues me comentaba que estaba escuchando al grandísimo Elmo Hope, un gran pianista no demasiado conocido, por desgracia, y eso que es una figura, pero que muy interesante, que merece un especial o incluso varios. Así que vamos a hacer esta noche un programa dedicado a su música. También contaremos así pues alguna de sus batallitas y tal. Veremos que tuvo una vida muy movida y que desde luego fue un gran músico que en su momento no llamó demasiado la atención y en la actualidad pues tampoco es demasiado recordado, pero vamos, es un músico capital, como comprobaremos, y de un gran talento, y vamos a disfrutar de su música, de este grandísimo pianista. Así que vamos a comenzar ya con musiqueta, ¿eh?, del Elmo Hope. Y vamos con una de las primeras así grabaciones que realizó. Vamos, de hecho, la primera que realizó en así como líder, en el año 1953, cuando contaría pues con 19, 20 añicos. Y venga, esto es un trío y es una canción muy apropiada para el momento. Ya digo que estamos aquí muy felices porque ya hemos retomado toda la artillería pues para poder disfrutar de la música jazz en Radio Topo, con podcasts y repeticiones y demás. Hoy es un día maravilloso. Así que vamos a escuchar It's a Lovely Day Today. Es un gran clásico, un estándar del grandísimo Irving Berlin. Y esto pues, fue de lo primero así que registró nuestro protagonista de esta noche, Elmo Hope. Como decía, esto es un formato trío. Él tocaba piano, era el jefe. Y lo acompañaban Percy Heath al contrabajo. Y también estaba por ahí a la batería el grandísimo Philly Joe Jones, nada menos. Esto es canela fina. Así que venga, vamos con este It's a Lovely Day Today. Que como digo, esto es del año, 1953. Estoy con la lupa, porque este señor pues tampoco tuvo así gran éxito. Como decíamos, es así un tanto desconocido. Y sus discos se dejan ver más bien poco. En vinilo, digo, los originales y demás. Estarán cotizadísimos. Pues esta noche vamos a tirar de compactises, de estas ediciones y tal, y entonces tengo que sacar la lupa, o sea que con mis gafas de presbiciano y con la lupa pues me apañaré con los títulos de crédito aquí, y esto, la fecha no lo hipio muy bien, pero vamos, esto fue grabado en Nueva York para el sello Blue Note en el año 1953 y estoy intentando ver el día, el 18 de junio. Venga, os dejo con este It's a Lovely Day Today. Comenzamos con la música de Elmo Hope. Thank you. porque se nos pasa la siguiente, que estamos aquí un tanto despistados. Las canciones son así cortitas. Y bueno, esto era el It's a Lovely Day Today. Era una versión que hacía del grandísimo Irving Berlin. Y como curiosidad, gracias a esto de los compact discs, que también tienen su aquel, pues, pues bueno, pues tienen sus bonus tracks y estas cosas. Esta canción, de hecho, pertenece a su primera sesión de grabación como líder, ya digo, en el año 1953, para el sello Blue Note, y esto no llegó a aparecer. Esto apareció publicado ya en los años 70. Pasaban estas cosas. Esta canción apareció en ese primer disco, que eran de estos así pequeñitos, de 10 pulgadas y tal, y estuvo ahí en barbecho hasta los años 70, fijaos. Así que, bueno, pues aquí hemos escuchado este It's a Lovely Day Today. Es un día maravilloso. Y estamos aquí dedicando nuestro espacio esta noche al grandísimo Elmo Hope, que antes de contaros un poco su peripecia vital, que es tremenda, vamos a hablar un poco también de lo poco que se conoce de él, digamos. Si consultáis cualquier libro de Héctor de música jazz, enciclopedias y demás, pues aparece muy poquito. No sé, es un músico, ya digo, más bien poco conocido, desgraciadamente, y siempre lo intentan relacionar mucho con Bud Powell, diciendo que si su música es muy similar, que si seguía sus pasos y demás. Como veremos, esto, hombre, es en cierto modo evidente, como veremos, pero es que era muy colega del grandísimo Bud Powell ya desde críos. Aprendieron y se educaron juntos, y bueno, las influencias tanto de uno y de otro, pues vamos a decir que las compartían y demás. Y es inevitable, ¿no? Ese toque Bud Powell. Como veis, esto pues va a estar muy cerca del bebop, también del hard bop. Veremos que fue uno de los primeros así grandes artistas que le dieron a esto del hard bop. Y lo vamos a comprobar con su primera grabación realmente, que fue una semana anterior a esto que hemos escuchado ahora. Y fue una sesión de grabación que se registró, pues eso, una semana antes, también para el sello Blue Note. Y cuando lo vieron dijeron, hostia, este tío toca. Así que a la semana siguiente firmarían contrato y tal, y grabarían lo que vamos a escuchar un poquito más adelante, que es Canela Fina. Y esta es una sesión de grabación que realizaron apachas, aparecen como colíderes, el grandísimo Lou Donaldson, saxo alto, y Clifford Brown, nada menos. Y la sección rítmica es la que hemos escuchado, así que aprovechó estos músicos y tal, y a la semana siguiente pues fueron registrando las cosas que tenía por ahí Elmo Hope. Venga, vamos con un tema que me gusta especialmente. Esto es de las también primerísimas grabaciones de Lou Donaldson y de Clifford Brown, también, ya digo, pues de junio del 53. Esto apareció en el disco New Faces, New Sounds, volumen 2. Y esto es el Brownie Speaks, Clifford Brown hablando. Pues venga, vamos a dejar que hablen Lou Donaldson, Clifford Brown y Elmo Hope, nada menos. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Brownie Speaks, Clifford Brown hablando. Y esto aparecía en ese disco Apachas de Lou Donaldson and Clifford Brown, que son unas grabaciones que hay mucha gente que dice que esto fue un poco el comienzo de esto del hard bop, que claro, vivía mucho del bebop. Me he abierto aquí, a ver, la Wikipedia más que nada para no meter la pata y comentar pues un poco su biografía desde el principio. Porque este tío se llamaba Saint Elmo Sylvester Hope. Nació un 27 de junio de 1923 en Nueva York. Aunque su familia era de origen antillano. Aquí no pone exactamente de dónde vendrían sus padres. Creo que eran, pues eso, caribeños de estos de alguna isla de estas anglófilas, digo yo. No sé, Jamaica, Bahamas, tú vas a ver, eso es lo de menos. Él nació allí en Nueva York, era del barrio del Bronx. Y desde bien pequeñico, pues fue muy colega del señor Bud Powell. Vamos, un jefazo de esto del piano bebop. Vamos, el gran pianista del bebop. Y como decía, de niños ya, pues tuvieron una gran amistad. Fueron muy aficionados a esto de la música. Y en concreto de la música clásica, que esto lo hemos dicho muchas veces, que siendo afroamericano, con una piel así, con un tono un tanto oscuro, pues esto de la música clásica, pues la carrera la tenían un tanto difícil. Entonces, bueno, hacían sus pinitos, pero vieron que si querían ganarse la vida, pues tenían que darle a esto de la música jazz. Fueron así como muy colegas, aprendieron juntos. Siempre se comenta, ¿no?, que pues tienen un cierto sonido un tanto similar, muchas características así similares, pero vamos, tenía su propio estilo, como vamos a comprobar a lo largo de esta noche, y veremos que, bueno, el tío era un señor capo, tenía una gran sutileza y en cambio, a diferencia de otros que eran como más virtuosos, bueno, pues tenía unas composiciones así un tanto más complejas, con elementos así de la música clásica, introducía fugas y cánones y cosas de estas, que supongo yo que, bueno, pues entraría un poco menos y por eso pasó un tanto quizás desapercibido. Aparte de, como decíamos, sus peripecias vitales, que bueno, lastraron un poco su carrera musical, además de adicciones y problemas con la ley y demás. Hemos dicho que fue amigo de Bud Powell y en el podcast que nos hemos dignado a colgar ahí en nuestra página web, que es un pedazo programa, que está pues con nosotros el grandísimo Desi, y nos comentaba en aquel programa, que podéis escuchar, que bueno, pues esto del bebop, según Bud Powell, pues era el sonido, ¿no?, que hacían las porras de los policías en las cabezotas de los negros, que hacían así, pip, bop. Estaba el poli bueno y el poli malo, pues ahí los dos le daban al negro de turno, bip, bop, y les daban ahí en la cabeza. Bueno, pues de crío al señor Elmo Hope, uno de estos policías, no tuvo suficiente con la porra y vamos, le pegó un tiro. Y esto siendo chavalico. O sea que, bueno, ya os comentaremos un poco con detalle la anécdota. Pero vamos, es muy significativo, ¿no? Ya sabéis que la policía a veces, pues, tiene el gatillo fácil. A fecha de hoy, pues imaginaos en aquellos años. Vamos a ir un poco avanzando y simplemente decir que bueno, entre otras cosas, el Elmo Hope, siendo chavalico, esto es así un poco malotes quizás, se educó en la Benjamin Franklin High School. Es un instituto en el cual, pues, a los chavales así un poco problemáticos, pues, yo qué sé, les animaban a tocar instrumentos y que se apañaran con la música y dejaran los malos hábitos. Y bueno, hay muchos músicos que se criaron allí, en esta escuela, en este instituto de Nueva York. Y como estaba un tanto fichado, digamos, pues claro, lo pillaron así por banda y lo metieron ahí al ejército. Entonces, claro, en los años 40, cuando estaba en este apogeo del bebop, el Bud Powell, el Thelonious Monk y toda esta gente, pues nuestro colega pues tenía sus problemillas y bueno, pues tuvo que hacer la mili casi obligatoriamente. Casi lo mandan a la Segunda Guerra Mundial, ahí por las Europas a pegar tiros y esas cosas. El tío, por lo visto, pues se dio de casar deprisa y corriendo, tuvo un hijo y tal, y bueno, pues se quedó en Estados Unidos, estuvo por allí, pues bueno, haciendo la mili. Y también, bueno, actuando donde podía, en garitos, pues donde quizás el bebop pues no estaba tan presente. Eran así garitos más dedicados a esto de la música de baile y otras cosas. Y bueno, pues no llamó quizás tanto la atención como sus colegas. Tardó bastante en grabar. Ya hemos comentado que sus primeras grabaciones son del año 53. Así que vamos a continuar con ellas. Vamos con pues esas primeras grabaciones que realizó como líder una semana después de juntarse con Lou Donaldson y Clifford Brown. Así que vamos a recuperar más canciones, temas que aparecían en su primer disco, así en formato trío, con Percy Heath y el Philly Joe Jones. Vamos con una composición suya, porque como compositor es como... es donde más destaca, ¿no? Ya digo, es muy personal, tendrá su toque Bud Powell o bebop, pero vamos, es un muy personal y que queremos aquí recuperar. Así que venga, vamos con un tema que antes se nos quería escapar. Esto es Moe Is On, composición de Elmo Hope, y suena así. Esto es Moe Is On. Era Elmo Hope, composición suya, ¿eh? Y vamos con otra más. Venga, son así cortitas. Esto, ya digo, es un vivo un tanto tardío. Son los años 50. El hombre estuvo en los 40, pues como que muy entretenido. Y venga, vamos con otra de sus composiciones fantásticas y maravillosas. Esto es Hot Sauce, algo así como salsa caliente. Estaba esta salsa caliente de Elmo Hope. Y vamos a seguir escuchando estas primeras grabaciones, que es oro puro, aunque pasarán un poco así desapercibidas en aquel momento. Y vamos con un tema que además compuso Elmo Hope a pachas con el grandísimo Sonny Rollins. En esta época, cuando aparece así en sociedad, digamos, pues ya veis con quién se juntaba, con capos como el Clifford Brown, el U Donaldson, también con Sonny Rollins. y con él pues compuso el tema que vamos a escuchar, que es Carving the Rock, algo así como esculpiendo la roca, ¿no? Aunque esto no va de escultura, porque The Rock creo que era una cárcel. Y bueno, él sabía un rato de estar ahí en el calabozo y tener problemas con la ley. Pobrecillo. Así que venga, vamos con este Carving the Rock. Esto sigue siendo el trío de Elmo Hope en el 53. Y como decíamos, esto es Carving the Rock. Carving the Rock era el grandísimo Elmo Hope y es una composición del susodicho Elmo Hope con el grandísimo Sonny Rollins, que también bueno, pues estaban allí haciendo amigas. Era también cuando estaba ahí apareciendo Sonny Rollins y empezando a, vamos, a grabar una caterva de discos maravillosos, y en uno de ellos pues aparece nuestro colega Elmo Hope. Así que vamos a dar paso al disco Moving Out, que es un disco bastante curioso porque fue registrado un año después, en 1954. Esto ya para el sello Prestige, que ahí es donde comenzó a grabar Sonny Rollins, que era el jefe de la sesión que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, esto también es una formación de lujo. Y es muy curioso el disco, este Moving Out, porque también es de estos discos que, bueno, pues se registraría en el 54, pero esto apareció un tanto después. Y es curioso, no solo por esto, sino porque en la portada pues sale el Sonny Rollins y por aquí destacados salen Sonny Rollins and Thelonious Monk y Kenny Dorham. Para que veáis un poco, pues el poco tirón comercial que tenía el pobre Elmo Hope en este disco, pues hay 5 temas. En 4 aparece él y solo aparece el Thelonious Monk en 1. Pero el colega ahí sale destacado en portada. Para que veáis. Entonces, claro, vamos a poner algo que grabó Sonny con Elmo Hope al piano. Y esto es una maravilla también, porque además de Sonny Rollins, al saxo tenor, claro, pues está también el grandísimo Kenny Dorham a la trompeta. Y además de Elmo Hope al piano, Percy Heath, está Art Blakey a la batería. Os voy a dejar con el tema que da nombre a este disco, este Moving Out, y vamos con él. Venga, vamos con Elmo Hope, con Sonny Rollins y el Kenny Dorham, con este Moving Out. Thank you. estaba este Moving Out de Sonny Rollins con Kenny Dorham y Elmo Hope, el protagonista de este programa de esta noche, un gran pianista que era todo un capo y que ya decimos que no tuvo así mucho tirón, que ha pasado un tanto desapercibido, pero vamos, tiene una grandísima importancia. No solo se educó y se crió con el Bud Powell de niño, ya de adolescente también se juntó con el Thelonious Monk y hacían cuadrilla estos tres. O sea que imaginaos el nivel. Y como decíamos, una música así como muy personal. Así que vamos a seguir indagando en su discografía y vamos con la siguiente sesión que realizó como líder, más o menos para estas mismas fechas, en el año 1954, y vamos con otra sesión de grabación para el sello Blue Note, pero en esta ocasión pues en formato quinteto, ya con pitos y además con gente también muy interesante. Aquí no aparece su colega Sonny Rollins, pero bueno, aparece el grandísimo Frank Foster, otro John Carra, que tocaba saxo tenor y que también, bueno, hicieron así muchas migas y trabajaron mucho juntos. Aquí también vamos a tener la ocasión de escuchar a un trompetista muy poco conocido, pero muy poco, tiene muy pocas grabaciones, el señor Freeman Lee. Y bueno, el resto de músicos, la sección rítmica es la que hemos escuchado ahora. Percy Heath, Lars Blakey y el Mohop, por supuesto, al piano. Y vamos con otra de sus composiciones. Esto lleva por título Crazy. ¿Por qué será? Porque estaba un poco loco. Allá va. Crazy. Elmo Hope en el 54. Thank you. Bien, esto era Crazy, un poco loco. La música de Elmo Hope en formato quinteto. En esta segunda sesión de grabación para el sello Blue Note. Vamos con otra más. Vamos con el tema que lleva por título Abdullah. Y aquí el tema, bueno, está dedicado al batería, al Art Blakey, que es un hombre, cuando se hizo musulmán, pues se hizo llamar Abdullah Buhayna. Todos recordamos lo de Buhayna, pero también hay que recordar el Abdullah. Y esto se llama así, Abdullah. Y también es una maravilla. También composición de Elmo Hope, con algún deje Ora Silver, también en el aspecto rítmico y a la hora de acompañar, cuando hay pitos y tal, pues era tremendo. Vamos, un fenómeno. Con muchos detalles, con, vamos, es un pedazo de músico que aquí queremos reivindicar. Así que, venga, vamos con este Abdullah. Sigue siendo Elmo Hope Quintet. We'll be right back. Ahí estaba este Abdullah. Era el Mohop y su quinteto. Principalmente solía tocar así en formato trío, pero vamos, es una delicia escucharlo, pues eso, acompañando también y disfrutando de esta época que son sus días así de esplendor. Quizás no tuviera mucho éxito, pero bueno, es una maravilla este disco que tengo en mis manos. Es un compás disc, como decíamos. Trio and Quintet, claro, recoge estas primeras así grabaciones para el sello Blue Note. Además, aquí en el lomo de este compact disc pone Connoisseur CD Series Limited Edition. O sea, hasta en compact disc es un poco hasta difícil de dar con esto. Pero vamos, en internet lo tenéis ahí casi todo. Y podéis indagar en la música de este fenomenal músico. Ya digo, se juntaba con el Bud Powell, con el Thelonious Monk, y que, bueno, juntos fueron desarrollando, creando esto del piano bebop. Este señor, pues, ha sido un tanto dejado aparte, con lo cual, pues, nos parece fatal y queríamos aquí reivindicar su música y sus composiciones, que, ya digo, son, vamos, tremendas. Así que vamos con otra más de sus composiciones. Os quería poner el tema Maybe So, que es una canción así también muy powelliana. Recuerda un poco al Bouncing with Bud. Tiene canciones que recuerdan al Un Poco Loco y claro, la gente pues siempre se cree que pues como que era un seguidor o qué sé yo, pero eso nada. Venga, vamos con este Maybe So. Quizás, quizás, quizás. We'll be right back. bien, ahí estaba este Maybe So. Era la música de Elmo Hope con su formación, él como jefe, como líder. Y esto, ya digo, es una auténtica maravilla. Estamos aquí con esas primeras grabaciones, las más importantes quizás. Y luego veremos que la cosa fue un poco decayendo, quizás también debido pues, a sus adicciones a esto de las drogas y la mala vida. También pues tuvo problemas así con la ley, como veremos más adelante, aparte del tiro que le pegaron, que bueno, pues también en cuanto a salud estuvo el hombre un poco pocho y falleció muy jovencito y bueno, tampoco tiene una gran discografía y por eso creo yo no estaba así tan valorado, ¿no?, como otros grandes músicos. Así que venga, vamos con otro de los discos que grabó, además con el grandísimo Frank Foster. Ya os he dicho que trabajó mucho con él, este gran saxo tenor. Y vamos con un disco que lleva por título Hope Meets Foster. Esto ya es del año siguiente, el 55. Vamos poco a poco. Y os quiero dejar un tema de Elmo Hope para este disco, que lleva por título Wail, Frank Wail. Algo así como gime, ¿no? O... sí, gemir, ¿no? Frank, gime con tu saxofón. Venga, vamos con este Wail, Frank Wail. Esto sigue siendo Elmo Hope, aquí con Frank Foster. Thank you. Pues estaba este Whale, Frank Whale. Era Elmo Hope con Frank Foster, gran colega suyo. Y Elmo Hope tampoco se prodigó mucho tocando para otra gente. Él iba un poco a su bola. Pero bueno, vamos con un disco del grandísimo Jackie McLean, en el cual pues aparece Elmo Hope ahí acompañando. Además es un disco fantástico también, para el sello Prestige, del año 57. Esto lleva por título Lights Out, el disco. El tema en cuestión es una maravilla, pero dura casi el cuarto de hora, así que venga, vamos con otro temazo también, que es composición de Donald Byrd, trompetista que también aparece en este disco. Junto con Jackie, pues son los pitos. Jackie saxo alto, Donald Byrd trompeta. Y aquí el mojo pues acompaña al piano y también está por ahí el Doug Watkins al contrabajo y a la batería Art Taylor. Esto lleva por título Kerplunk y suena así. Thank you. estaba este Kurt Plunk, el pianista que aparecía el gran Elmo Hope, el protagonista de esta noche, y aquí aparecía en un disco ajeno, aparece en poquitos discos ajenos, en esta ocasión un disco del grandísimo Jackie McLean, y esto es del año 1957, que es una fecha muy importante para él. Ahí empieza un poco cuando la cosa se empieza a torcer. Hemos dicho que era pues yonki y que ya desde chavalico estaba fichado por la policía. Le habían pegado un tiro en extrañas circunstancias, que no se sabe muy bien qué narices pasó por allí. Pero vamos, lo miraban ahí con lupa a ver qué hacía, qué dejaba de hacer. Y lo trincaron en estas fechas, en 1957. Con narcóticos o con lo que fuera, y le retiraron el carnet para poder tocar en vivo y en directo. En estas fechas ya veis que tampoco grababa mucho, y donde sacaba la pasta pues eran actuaciones y demás, y cuando te retiraban el carnet, pues vamos, eso era la muerte para los músicos de música jazz allí en Nueva York. Así que tuvo que emigrar y se fue a la costa oeste, ahí por las Californias. Y ahí empezó un poco, digamos, su declive. Aunque también siguió haciendo cosas maravillosas. Hemos estado aquí escuchándolo pues con mucho pito y mucha gaita. Su música, como mejor se aprecia, es en formato trío. Ahí pues explayándose a gusto. Y vamos con uno de esos discos que grabó allí en las Californias. Se buscó la vida como pudo, de hecho estuvo una temporada incluso acompañando a Chet Baker y gente de por allí, de la costa oeste. Y bueno, pues también registró discos muy potentes, como el que vamos a escuchar a continuación. El disco lleva por título simplemente Elmo Hope Trio. El trío pues que allí tendría el señor Elmo Hope, que a ver si hipió por aquí los acompañantes. El bajista era el señor Jimmy Bone y Frank Butler era el batería. Venga, os voy a dejar con un tema que es maravilloso, de los muchos maravillosos que aparecen en este disco, que se llama así, Elmo Hope Trio, simplemente, del año 1960, allí por las Californias. Esto lleva por título Bees a Plenty. Elmo Hope en las Californias. Thank you. estaba este Beats a Plenty, era el Mohope en trío en las Californias, ahí estuvo 4 años y bueno, se juntaba con el Chet Baker, así que imaginaos, el hábito pues continuó y su salud fue declinando. Vamos a escuchar ya para ir finalizando lo que fue haciendo a su regreso a Nueva York. Al año siguiente, en el año 61, pues fue grabando cada vez menos y claro, tenía la salud muy deteriorada. Aparte del tiro que le pegaron y tal, pues tuvo pues eso, sus problemas de salud y cada vez pues iba menos. Pero aún así iba grabando así auténticas joyas. Vamos con el disco que supuso su retorno a la Gran Manzana. Esto es el Homecoming, el regreso al hogar, y es un disco así como muy variado, hay pues formato trío y también sexteto con, bueno, con Blue Mitchell, Frank Foster y gente así. Empezamos con su trío, en esta ocasión con Percy Heath y Philly Joe Jones, con los que hizo buenas migas ya desde el principio. Venga, esto se llama La Berce, La Berta. El disco Homecoming, el Mohop de regreso a Nueva York. Bien, estaba el retorno del grandísimo Elmo Hope a Nueva York con esta La Berce, La Berta. Esto, una grabación para el sello Riverside en el año 61. ¿Y la Berta? ¿Quién era la Berta? La tía Roberta, pues era su señora esposa, que también tocaba el piano. Y en el siguiente disco que sacó, también para Riverside, para estas mismas fechas, pues aparece ella, también tocando piano. O sea, aquí hay dos pianos. En varios temas hay doble piano. La Berta y el Elmo. Y este disco se llama Elmo Hope. Hopeful, lleno de esperanza. Venga, vamos con un blues, que también le daba esto del blues. Le gustaba la música clásica, el jazz y también el blues. Venga, esto es Blues Left and Right. Ahora no sé qué piano será el que está a la izquierda o a la derecha, pero vamos, aquí hay dos. El de la Berta y el de Elmo Hope. Unos pianos matrimoniales. Con este blues. Blues Left and Right. Elmo and Berta Hope. Bien, ahí estaba este blues left and right, blues a izquierda y a derecha. Si esto se escucha en estéreo, pues a la izquierda estaba el piano de Elmo Hope y a la derecha el de su señora esposa, Berta Hope. Y esto será de principios de los años 60 y bueno, poquito más grabó. Fallecería nada, unos años después, en el 65, 67, a ver, voy a mirar en la Wikipedia, en mayo del 67. Poco a poco fue desapareciendo de la escena y arrastrando graves problemas de salud, entre otras cosas por su adicción a la heroína, que bueno, pues estuvo ahí con la metadona y esas cosas, pero bueno, eran otros tiempos y... Y no sé, la cosa se complicó bastante con una neumonía y bueno, le dio un jamacuco y murió de un infarto, bueno, algún problema con el corazón. Y ahí acabó la historia del grandísimo Elmo Hope, un gran pianista que ha pasado siempre un poco desapercibido en la historia de esto de la música jazz y que bueno, pues estaba ahí, junto con Bud Powell, Thelonious Monk, dándole forma a esto del bebop. Hemos escuchado muchas grabaciones, pues con así pitos y señoras. Sus mejores grabaciones pues son en formato trío, donde más se disfruta. Tiene una discografía así muy breve, pero vamos, es muy interesante indagar en ella. Os invito a ello. Elmo Hope, uno de los grandes. Así que nos vamos a ir ya despidiendo. Hasta la próxima semana. Ya sabéis que si queréis escuchar un poco de música jazz, aquí lo podéis hacer en Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente. Alrededor de la medianoche. En el 101.8 de la FM si estáis por Zaragoza o alrededores. También gracias a los internetes tenemos página web radiotopo.org. Y ahí tenemos servicio de streaming y también podcast. Y ahí vamos a ir grabando y colgando nuestros programas para que no os los perdáis. Nos lo estamos tomando así pues más seriamente esta nueva temporada y además vamos a contar pues con invitados para hacer esto un poco más ameno. Tenemos un montón de especiales ahí preparados y bueno, ya estamos listos para la nueva temporada. Así que venga, os dejo hasta la próxima semana con invitado. Estará con nosotros Chus Fernández, que seguro nos va a contar un montón de cosas, nos traerá música para escuchar aquí. Será, vamos, todo un placer escuchar y compartir aquí espacio pues con, vamos, uno de los grandes figurones de esto de la música jazz aquí en nuestra ciudad. Así que espero que estéis ahí. Venga, vamos a despedirnos del Mo Hope con un último tema, que más fue así, bueno, no un éxito, pero vamos, esto un hit o algo parecido. Esto fue un tema así importante, que además registró con otro de los músicos así, con los cuales también colaboró mucho, con su gran colega, el saxofonista tenor Harold Land. Y vamos con este de Fox, El Zorro. Con ella... Con esta canción nos despedimos con Harold Land y Elmo Hope al piano. Grandísimo pianista. Espero que hayáis disfrutado de su música. Hasta la próxima semana. Que tengáis mucha salud, que seáis muy felices, etcétera, etcétera. Saludos.